Vamos a invitar al escenario a Hugo González, a José Luis Suárez, a Belino Muñoz y a Leo Sánchez, que nos van a mostrar esta otra forma de la poesía popular, que es la concesión. Con el aplauso de ustedes, por supuesto. Oye, dejaron los vasos vacíos aquí. Eso es mala educación. No, estuvo el manguera. Falta de concentración. Ah, poca solidaridad. No, y espérate que bajó abajo, así que saca. Pasó el manguera por aquí. Bueno, amigos, una alegría estar compartiendo acá. Como decía nuestro amigo locutor, estamos acá para hacer una de las formas que cultivamos los payadores, que se llama la concesión o la redondilla, que consiste en hacer coplas con un mismo pie forzado, pero sin repetir la rima. ¿Okay? Entonces hay que acotar la rima y el payador que repite la rima o que no tiene rima para poder continuar elaborando las coplas, queda fuera, digamos, del ruedo. Entonces ese pie forzado lo dan ustedes, y ustedes son aquí partícipes, como todo eso, la gracia de la poesía popular, ¿no? que es de todos nosotros, todos participamos, todos opinamos. Entonces le vamos a pedir a ustedes que nos colaboren con un pie forzado, y aquí con mis hermanos poetas vamos a elegir quizás el que sea más apropiado también para realizar esta faceta de la redondilla. Yo no discuto con Dios. Ok, gracias. Denos unos 3, 4. Ya se nos viene el 18. Ya se nos viene el 18, ok. También. El verdor de la espinaca. Hoy, ese está. Está interesante. Está interesante. ¿Sí? Oye, hay que destacar también, Hugo, de que la rima o el recurso para la rima tiene que ser rima perfecta. Correcto. ¿Ya? Sí. Consonante perfecta. Perfecto. Y un último pie forzado para elegir dentro de los cuatro que nos colaboren. ¿Por qué se mueve la cama? ¿Por qué se mueve la cama? Está bonito, ¿eh? Claro, ¿por qué se mueve la cama? ¿Por qué se mueve la cama? Y el otro es el verdor de la espinaca. Sí, ¿sí? Último y penúltimo respectivamente. Ok. Amigos míos, ahí ustedes. ¿Cuál les pareció? ¿Por qué se mueve la cama o el verdor de la espinaca? Esos están bonitos porque tienen pocas rimas también y... ¿Con cuál nos vamos? Si me preguntan a mí, yo me quedo con la última. Sí. ¿Vos te quedás en la cama? Claro, ¿por qué se queda en la cama? Ya. No, es para saber, más que nada. Es para aprender, ¿para qué se usa? Nace el canto y su poder. Nace el canto y su poder en cuatro poetas de fama. Y aquí vamos a saber por qué se mueve la cama. Se reúnen mil mujeres, se reúnen mil mujeres que en el teatro me aclaman, y en conjunto se preguntan por qué se mueve la cama. Para el frío del invierno, para el frío del invierno voy a prender una flama. Y me dice mi vecino, ¿por qué se mueve la cama? Anoche tuve un boleo, anoche tuve un boleo con una preciosa dama. Justo al medio preguntaba por qué se mueve la cama. El presi y su compañera, el presi y su compañera, que es la mujer que la ama. Le pregunto aquella noche por qué se mueve la cama. Y como virgen yo soy, y como virgen yo soy, quiero aprender de esa trama. para nunca más decir por qué se mueve la cama. Como decía el poeta, como decía el poeta, y de calor ya se inflama. Y mi vieja me decía por qué se mueve la cama. Me la llevé a Punta Arenas, me la llevé a Punta Arenas, mas supe que allá en Calama me preguntaban, Leonel, ¿por qué se mueve la cama? Estaba un gorrión perdido, estaba un gorrión perdido con su gorriona en la rama. Y le preguntó en el nido por qué se mueve la cama. Dos preguntas yo me hago, dos preguntas yo me hago, ¿para qué sirven las mamás? Y acompañada de esa, ¿por qué se mueve la cama? Vamos a seguir fallando, y vamos a seguir fallando, vamos a formar una gama. Y aquí todos se preguntan por qué se mueve la cama. Cuando existe la pasión, cuando existe la pasión y la libido reclama, más de alguien preguntaría por qué se mueve la cama. Si viene un gran alboroto, si viene un gran alboroto y la tierra fuerte brama, supe con el terremoto por qué se mueve la cama. Mi señora me pilló, mi señora me pilló correteando a la mucama. Yo le dije, no es lo que ves porque se mueve la cama. Una niña muy bonita que despacito me llama. Y después me preguntaba por qué se mueve la cama. Y se aumenta la pasión, y se aumenta la pasión, nuestro cuerpo se amalgama. Mijita, yo aquí me muevo porque se mueve la cama. Aquella niña tan bella, aquella niña tan bella en mi lecho se encarama. Y así le pregunto a ella por qué se mueve la cama. Frei con Chávez y Lula, Frei con Chávez y Lula, y también lo fue el Obama. Estos cuatro preguntaron por qué se mueve la cama. Un día salí arrancando y yo iba en puro pijama. Y ahora yo pregunto por qué se mueve la cama. Yo andaba buscando mina, yo andaba buscando mina y llegué hasta el Pascualama. Y el jefe me preguntó por qué se mueve la cama. Allá por el Medio Oriente, Allá por el Medio Oriente andaba muy triste Osama. Preguntándole a la gente por qué se mueve la cama. Cuando a la natura le hablo, cuando a la natura le hablo, conversó con Pachamama. Y cuando el piso remueva, ¿por qué se mueve la cama? Traía 200 rimas, traía 200 rimas y no voy a hablarle cera. Pa' que no me rete nadie, me voy solito pa' afuera. Un aplauso para Homero. Y yo también me retiro. Y yo también me retiro, aunque me tilden de natre. Cuando la cama se mueve, porque está muy flojo el catre. Tú estabas en mi clavícula. Tú estabas en mi clavícula, contemplando el cinerama. Me dijiste en la película por qué se mueve la cama. Hugo González comparte, Hugo González comparte este hermoso panorama. Y ya no ha quedado claro por qué se mueve la cama. Piñera tiene el poder, Piñera tiene el poder, y él ha entablado un programa. Más muy pronto vas a ver por qué se mueve la cama. Creo esta noche aprendí, creo esta noche aprendí a hirvanar el crucigrama. Y la rima no se acaba porque se mueve la cama. Amo el cine japonés, amo el cine japonés, disfruto con Futurama. Y así yo aprendí una vez por qué se mueve la cama. También veo el japonés, también veo el japonés y yo disfruto de Rama. Ese monito tan bello, ¿por qué se mueve la cama? La dice la palabra Rama, ¿no? Rama. Dijo Rama. Ah, yo dije Rama. Voy para afuera. Vámonos a dos razones. Vámonos a dos razones. Buen amigo Jorge Suárez. Hugo González no sabe por qué se mueve su cama. Ahí estaba, mostrándonos otra forma de la poesía que es la concesión. ¿Cómo lo están pasando bien? Es la idea, ¿no? Que ustedes lo pasen bien y los muchachos arriba también. Oye, un saludo especial para unos amigos que están por ahí sentados, que se han portado súper bien con este sexto encuentro nacional de payadores. Al Memo, a Verónica, están por ahí, han colaborado por debajito ahí, muy callados los chiquillos, pero se han portado súper bien, así que me dijeron que tenía que agradecerle. A Memo, a Verónica, y Gisela también está por ahí, creo. Oye, vamos a invitar al escenario a dos payadores de nuevo, para que nos muestren otra forma de la valla, el contrapunto. Avelino Muñoz, el Melo. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el gimnasio Palermo, acá en Puente Alto, el sexto encuentro nacional de paleadores de la provincia cordillera 2010. Ya se han mostrado diferentes formas de hacer la paya, así que ahora están Avelino Muñoz y Rodrigo arriba del escenario. Vamos a ir al escenario a seguir escuchando lo que nos muestran estos amigos que están arriba del escenario. Y recuerden, www.poramorachile.dk. lo que yo creo. Aunque usted cante y no pare, que entre su canto y cantares le he notado un titubeo. Voy a cumplir mi deseo, sabe bien que me controlo y con nadie yo me amolo. Mas si puede resbalar, no lo tengo que empujar porque usted se cae solo. No se preocupe por eso, no se preocupe por eso, yo ya aprendí a caminar. Y aquí le voy a aclarar que yo no me siento leso. Siempre yo voy duro al hueso, porque en esto yo me atrevo. Le estoy tirando mi cebo y así tocaremos el cielo. Y usted, y para ganarle al menos, tendrá que nacer de nuevo. Ya que me ha hablado del cielo, esto le voy a aclarar, una cosa es caminar y otra cosa alzar el vuelo. Hoy va a perder este duelo. Hoy con el favor de Dios, solito estamos los dos y le aclaro con honor que no es el primer cantor al que le provoco todo. Aquí voy yo a aclararle, aquí yo voy a aclararle, porque yo sentí la tos. Me está fallando la voz y a usted no le va a gustarle. Mi verso voy a sacarle porque tengo corazón a cantar con intención. Yo nunca he sido maestro y el canto de mis ancestros yo le traigo a esta región. Lo que le noto le cuento. Darle ninguna cosa, le ha fallado a usted la voz, la mano y el pensamiento, pero ha hecho un buen intento, porque me ha tenido aguante y recogió bien el guante. Mal le aviso si no es diestro, de que si usted no es maestro, entonces es estudiante. Lo tomó por ese lado, lo tomó por ese lado, y lo veo confundido. No sea usted aturdido pa' cantar improvisado, porque vengo preparado y en eso le corto el hilo y no me ha dejado en vilo y se lo aclaro, señor. Se cree usted profesor y está caro pa' pupilo. Y se vino preparado. Qué palabra satisfecha, y con sus palabras hechas hoy día me ha maltratado. Mas yo muy digno he llegado, con mi guitarra y prestancia, derramando la fragancia de mi verso y de mi ser, de ganar, pero hoy a usted el vencerlo no es ganancia. Lo escuché con atención, lo escuché con atención, ese verso improvisado. Lo veo, no está preparado para cantar de corazón. Yo le mando mi razón para que toque usted el cielo. Caminando en este suelo, vaya siguiendo la treta. Para llegar a la meta, nunca usted se aparte del melo. Yo sé que eres capaz de dar la lucha aguerrida y daré la despedida para que no sufras más. Con mi talento locuaz, con la gente por testigo, sabes que soy un buen trigo. Y aquí arriba colosal, en el canto tu rival, pero allá abajo tu amigo. Voy a dar la despedida, voy a dar la despedida, y hagamos las dos razones, uniendo los corazones junto a esta gente querida, para empezar la partida, y así tocaremos el cielo, y con los pies en el suelo, con un sentir que recorre. Hoy cantó Rodrigo Torres junto con su amigo Melo. Abelino mío, el Melo y Rodrigo Torres. Lo que decía es cierto, que amigos el golpe me canta y abajo son amigos. Vamos a escuchar otra forma de la poesía. Ya estuvimos con Carlos Muñoz, el diante, poeta. Ellos no improvisan, hacen versos aprendidos. Escriben, los memorizan y los recitan o los cantan. Desde Los Ángeles nos acompaña Marcelo Moncada, poeta. Y lo acompaña en guitarra Gabriel Sánchez, la Moncada. Les recuerdo que está en sintonía de www.poramorachile.tk. Este sexto encuentro de payadores acá en la comuna de Puente Alto. Después de nada, gracias gente del Palermo por la alegría que nos dan al estar acá. Muchas gracias. Realmente su aplauso es el pago más hermoso que puede recibir un artista. Muchas gracias. Hace un tiempo atrás yo trabajé en la mediana minería y conocí los rigores de cómo se consigue el cobre, la riqueza, el sueldo de Chile, trabajando en una mina casi idéntica a la que hoy tiene en su entraña a 33 hermanos que están sufriendo. Por eso voy a hacer este verso a modo de homenaje. Se llama En la Frente Mineral. Poblado de tanto sueño, partí al norte a probar suerte. Asombrado vi a la muerte bajo los cerros norteños. He visto fruncir el ceño al escupir estertores. Allá en el norte, señores, el norte cobre y dinero. Sentí crujir al minero, amarrado a los rigores. Ya no está la salitrera, no hay pulpería ni ficha. Pero el cobre solo es dicha para la gente extranjera. Aquí se queda el dolor, el rojo oro para afuera. Aquí se queda el dolor, la amargura y el clamor del vientre tierra tronado, con el minero explotado, sudando todo el sudor. En la frente mineral hay un látigo que suena, sordo en espalda chilena, cuidando del capital. Bicentenario de mal que cicatriza en temores y desquinchado de amores, de fe, el minero se aferra y se consuela la tierra, soñando sueños mejores. Tanto golpe en piedra dura le ha torcido el cuerpo roble, pero firme el gesto noble en su caminar perdura. Extenuado de ataduras, se persigna con un beso y a San Lorenzo alza un rezo por la jornada que empieza. Solo al santo le interesa que el minero vuelva ileso. Gracias. Ahora les quiero contar una historia de la vida que estamos viviendo, de lo rápido que vamos, de la independencia que queremos, que los niños sean grandes lo antes posible. Producto de eso proliferan los asilos de ancianos, donde nadie va a ver a los viejos, porque no nos escuchamos, simplemente porque no nos escuchamos. Y quiero que vean la inocencia de los niños con las cosas que no conocen, con las cosas que nadie les dice. Con los niños, con nuestros hijos, que poco los tomamos en cuenta. Se llama De Niña a Mujer. Suceden por ignorancia en mi Chile tantas cosas que parecen deshonrosas y han de marcar la infancia. Les contaré de una instancia que en las niñas cambia todo, descubriendo de algún modo que niñas dejan de ser y pasan a ser mujer junto a su primer periodo. Pasó que una niña un día, como entre pelvis y entraña, tuvo una dolencia extraña que aquejada la tenía. Todo rojo se veía en el íntimo sector. Aunque sentía dolor, pensó solo en un capricho, pues nunca nadie le ha dicho de un mal en ese tenor. Su madre fue a contar su secreto tan terrible. Le dijo: hija, no es posible que ahora te pueda escuchar. Es que tengo que cocinar y me encuentro algo atrasada. Ya es hora de la llegada de tu padre hasta la casa. A él diré lo que te pasa. Yo ahora estoy muy ocupada. En eso llega su padre y ella lo va a saludar. Allí le quiere contar lo que no escuchó su madre. Todo se vuelve un desmadre porque él venía apurado. El asunto era delicado, requería de paciencia. Entonces pensó a conciencia, no es el momento indicado. era su hermano menor la opción que a ella le quedaba. Y si es que él no le contaba, aumentaría su temor. Aunque sentía requemor por lo pequeño que él era, solo 5 primaveras, déficit atencional y un carácter especial capaz de cualquier tontera. Algo te debo contar, ella le dice a su hermano. Besa una cruz en la mano que no lo has de divulgar. Es que te debo mostrar algo que a mí me pasó. Él, muy raro, la miró diciendo, hermana, confía. ¿Cómo yo divulgaría algo que usted me confió? Amargada, entristecida, le enseña con gran congoja esa íntima zona roja, toda de sangre teñida. Aunque el niño se intimida, muy valiente no recula y sorprendido especula, hasta aquí nomás llegaste, hermana, que la cagaste, te cortaste la pichula. Muchas gracias. La picardía y el ingenio de los poetas populares, infaltable en el escenario. Marcelo Moncada, desde Los Ángeles, nos vino a hacer disfrutar. Estábamos todos muy tristes, ¿eh? No nos esperábamos ese tremendo remate en este verso. Verso hecho de Moncada. Dentro de la poesía popular, a estos personajes como Marcelo y Carlos Muñoz el Diantre, ¿cierto?, que estuvo anteriormente, que son poetas y no son improvisadores, se les llama cantor de apunte, porque ellos cantan o recitan y se hacen acompañar de una guitarra.